paso y ahora sí. Le dije a los chicos, no. Ahora nos encontramos una situación que ahora estamos en balance. O sea, esto es con toda situación del torneo, ¿no? El final del año es muy importante, ¿no? Discreto el paso regular y con la reclasificación con el sistema este nos acomodamos, nos cayó bien y la verdad que ahora las dos series que estamos jugando, la verdad que el primero tiene una confianza, el grupo está increíble, de estos se mataron, son ok. Entonces, la verdad que me sorprende, me sorprendieron, porque realmente están en un nivel interesante todo, ¿no? Es que, porque el que por ahí no entiende mucho es que te dice, no, Maldonado, ¿no? Sí, pues bueno, ya lo sabemos, pero el resto está un trabajo mamorado, excelente. Entonces, la verdad que ahora me están transmitiendo mucha confianza y el que salta del banco, la verdad que si aporta lo suyo, dos minutos, un minuto, la verdad están todos sumando. Eso, hasta los que no jugaron estaban abrazados, es increíble, así que la verdad te ponen la piel de gallina, ¿eh? Así que nada. También lo viviste vos como si hoy fuera la final, porque saltaste, corriste, tipo así venía alrededor de la cancha, te hablabas a cada uno de los jugadores en cada una de las jugadas, y también lo viviste como un partido muy especial. Sí, porque la verdad es lo que transmiten ellos. Ellos están contagiando eso. Entonces, cuando, o sea, hay cosas que los libros no están escritas y no se enseñan. Transmiten desde el corazón. Y como las cosas se transmiten desde el corazón, que te dicen uno no se equivoca. Acá no sería no se equivoca, sino que te contagian a ponerte muy, muy, muy positivo, muy bien. Entonces, la verdad, están haciendo un final de año excelente. La verdad que se lo merecen cómo vienen laburando y cómo todos los contratiempos que hemos sobrellevado. La verdad que sí, muy merecido. En semifinal podría ser Chicago o Tristan Suárez, todo el equipo con los que ya jugaron. Que uno imagina que con el nivel que viene mostrando nos pueden llegar a sacar adelante tranquilamente. ¿Era hoy el partido? La verdad, no tenía ni idea. O sea, estábamos tan focalizados en esta serie porque la verdad que el primer playoff contigo nos puso tan bien que nos pusimos la cabeza en esto. Mañana vamos a ver, y a partir de ahí ver qué jugadores son. Yo con Chicago, por ejemplo, no estuve en los dos torneos porque estuve en el viaje. Entonces, bueno, me voy a utilizar un poco, pero después, lo más importante en estos casos es seguir potenciando el equipo y tratar de seguir sacando lo mejor de cada uno de los chicos. Después, el día del estado, sí lo vemos, pero eso es más importante que el rival. La verdad que estoy muy contento y súper contento y orgulloso por el final, que la verdad que están haciendo un final de año, como te dije recién, espectacular. Los jugadores deciden, vamos por todo. No es que queremos la semifinal, queremos la final, queremos salir campeones. ¿Coincidís con eso o tu mensaje es un poco más cauto? No. Porque yo en el entretiempo les dije, la verdad, muchachos, ahora yo me reservé y no podemos salir a jugar, no salimos con los primeros 3 minutos de juego que te arrancan en el local. Un jugador solo que se puede contra en 2 jugadores. Entonces, a ver, si se me quiere ver el quilombo, vamos a galopar todos juntos y dale para adelante. Libre. Ahora se van a cagar. Vamos para adelante. Eso fue lo que me molestó. Si ustedes me llevaron y me pusieron así, ahora vamos para adelante, hermano. No me dejes solo, no podemos. Tenemos que salir a luchar como 12 gladiadores que tenemos ahí adentro y a matarse en la cabeza porque se puso hermoso, no me voy a creer que te diga. Bajar la primera y van por todo. Sí, esto es una copa de oro, el pibe, muy buen nivel. Anoche lo dejamos muy bien, porque realmente estaban aquí. Hoy, bueno, ya hoy se acomodaron porque descubrieron más o menos algunas cosas y apostaron algunas cosas y me sacaron a fundamentar. Pero otra vez sacaron un club, los pibetos de adentro, que fue la intensidad, la rotación, yo creo que. Te digo que tenemos ahora acceso un equipo hecho porque rotan 10 jugadores y la verdad que los 10 que rotaron, los 10 rotaron en su nivel. ¿No extrañas a nadie? acá, la puerta abierta para entrar y para irse, no, acá nadie le cierra la puerta a nadie. Entonces, hoy son 12 jugadores y la verdad que estamos muy bien. Gracias a ustedes, chicos.